Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Súbanle, continuamos con mucho más música. Ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues iniciamos con esta banda llamada Potence de Besançon, Strasbourg, Francia. Y bueno, pues es una banda que combina desde el cross y obviamente el emo hardcore. Ahí digo que eso lo podemos notar claramente. Y bueno, pues Potence está sacando su tercera producción, un demo, y ya esa será la tercera. Pues ahí también podemos ver la experiencia con gente que ya de bandas que conocemos aquí como Geranium y Human Compost. Pues ya nada más mencionando esas dos, bueno, pues sabemos de qué va la onda también. La primera canción que escuchamos se llamó El Amor en Tiempos de la Peste. Y esto, bueno, sale de precisamente de su segunda producción que se llamó El Amor en el Tiempo de la Peste. Y creo que viene muy a cuenta también con estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos pandémicos y tiempos extraños, como decíamos en programas pasados, ahora con guerra y demás. Y la segunda canción que escuchamos viene de su última producción, este es del 2019-2020, se llama El culto a los verdugos, y la canción que escuchamos es Nada cambia. Y vamos a escuchar una más de ellos, que sería Noche y niebla y noche. Y bueno, pues eso también habla, la letra habla, que nos dice que si tendremos que esperar a que un nuevo genocidio finalmente nos abra los ojos. Dice, todos ellos revolcándose en las fortunas y privilegios heredados de un pasado, heredados de un pasado del que no saben nada, estigmatizan la pobreza y la debilidad. Ladrones y asesinos son llevados a los cielos, el valor se mide por la cantidad de basura y de estupidez que sale de la boca. Y bueno, esos son precisamente los tiempos que estamos viviendo en el mundo y también aquí localmente. Pues esto es Potence, banda que va del cross, del hardcore, que pasa por todos estos ritmos y bueno, pues los conjuga ahí en el este ritmo emo hardcore, emo cross, será como emo cross, yo así le llamaríamos, o screamo también, pero pues mezcla, esta banda mezcla todos estos ritmos y queda todo muy poderoso. Pues ahí está esta recomendación, Potence, banda francesa. Y pues vamos a escuchar más música. Vamos a escuchar esta, les comentaba, Noche y niebla y noche con Potence. Súbanle, están escuchando Confrontación de Ideas. Pues ya regresamos y ahora vamos a pasar a esta banda de Bélgica llamada Days of Desolation, este trío. Y esto, bueno, pues este es su última producción del 2022 llamado Círculos. Y vamos a escuchar precisamente la canción que da nombre al disco, Círculos, y seguido de Your Prerogative. Bueno, pues Days of Desolation, la verdad es que no estoy seguro, pero creo que ya habíamos pasado algo de ellos. Bueno, es lo más seguro, pues es una banda que ya tiene bastantes años, 2007, 2008, por ahí, o sea que ya tiene sus años, seguramente ya habíamos pasado algo de ellos. Pero pues ahora vamos con este nuevo disco que han sacado. Pues creo que toda la experiencia lo podemos ver. Es una banda que va del grind al cross con tintes black. Podemos escuchar de repente algo de Divid. Son 14 canciones, de las más muy cortitas, sacan de 50 a 56 segundos a 4 minutos. O sea que no hay pierde. También lo que está muy chido en este disco y todos los de Days of Desolation es el arte, que precisamente está hecho por Jasper, quien toca la guitarra. Y bueno, pues él es lo que, ¿cómo se llama? Infested Art. Entonces, pues ahí seguramente lo han visto, han visto el arte de este vato Jasper de Infested Art. Bueno, pues ahí está Days of Desolation. En fin, una super banda. Diría que un poco olvidada. Pero pues ahí está. Vamos a poner esas dos canciones y regresamos rápidamente para poner algo más de... Tenemos dos más programas de Days of Desolation, pero pues saben que el tiempo se nos acaba rápidamente, así que vamos a escucharlas. Of Desolation, vamos a escuchar dos más de ellos, que serían Old Parliament y Strangers of the Barrens, con el Parlamento de Búhos y como extraños cruzando a través del páramo, sería como la traducción. Y bueno, pues ahí está también la recomendación de Days of Desolation de Bélgica. Ah, por cierto, hablando de Bélgica, en el Punkitud, por ahí nos viene a visitar Hiatus. Híjole, pues sí estaremos al pendiente. Definitivamente es una banda que, en nuestra opinión, hay que ver. Pues ahí está entonces Days of Desolation y regresamos para pasar ya a otra banda. I'm done. vamos a cambiar y ahora nos vamos a Santiago de Chile con esta banda anarcopunk llamada Áspides. Y bueno, pues vamos a con la primera canción que abre su primer disco. Esta banda, bueno, pues ahí, que precisamente se llama La Obra del Capitalismo. Y esto, 2019, dicen que salió. Pues vamos a escuchar entonces la primera canción, que se llama Cervix, y regresamos. ¿De qué va esta banda llamada Áspides, Santiago de Chile? Una banda anarcopunk. Y bueno, lo que escuchamos fue el intro a Las Mujeres, este himno anarquista. Y esto lo vemos en todas las letras, estas 9 canciones. Y el título del disco se llama La Obra del Capitalismo. Y bueno, también esto por esta fecha que acaba de pasar, el 8 de marzo, donde un montón de mujeres marcharon en todo el país, aquí en México y en todo el mundo. Aquí en la cuestión local, en la ciudad de Querétaro, bueno, pues hubo más asistentes que en años pasados. Eso sí, súper vigiladas. Había amenazas del gobierno de que si había destrozos, iba todo el peso de la ley. Aún hay procesos judiciales que están llevando a cabo del año pasado, me parece, por unos destrozos y pintas y demás. Me comentan que había un dron que vieron que estaba ahí tomando fotos a las chicas que estaban haciendo pintas en las iglesias, en fin. Querétaro es una ciudad hipócrita, lo podemos ver, y ahora sí en cuestiones locales, el comentario local. Semanas pasadas vimos en el estado La Corregidora, en un partido del fútbol, una golpiza terrible. Creo que todos, en todas partes, ya nos enteramos de eso, y el castigo es nulo, nulo para el estadio, nulo para el fútbol. Pues ahí está. La verdad es que ojalá hubieran desafiliado, ojalá hubiera desaparecido el equipo. Es solo un juego y esos empresarios nunca pierden. O sea, en fin, vamos a escuchar 2 canciones más de Áspides, que es La Lucha Continúa, La Bronca, El Estado y El Capital. Pues estas 2 canciones, escúchanles, pónganles atención y... Esa fuerza de mi interior quiere salir. No hay nada que rápidamente porque tenemos más música y poco tiempo. Vamos a escuchar dos más para despedirnos de Áspides, que sería Monstruos Sonrientes y Kurdistán. Bueno, pues ahí está. Como les decía, todas las canciones de este disco son directas, súper bien pensadas, y se despiden con esta. E inician con el himno a las mujeres, el himno anarquista, y terminan con esta canción, Kurdistán, que bueno, pues es un llamado de solidaridad a las mujeres que resisten en Kurdistán, en las calles de Kobane. De veras, esta banda me encantó. Tienen otra producción, un split. Yo creo que sí, después tendremos que pasar algo más de Áspides, porque la verdad es que vale mucho la pena. Y también para todas y todos ustedes, pues, que los busquen, incluso que les escriban. Pues ahí está, de veras. Siempre decimos, no nos quedemos con las mismas bandas, con los mismos grupos. Hay que buscar, hay un montón de bandas bien interesantes que están haciendo un montón de cosas en la cuestión local, pues esas también hay que apoyarse. Entonces, rápidamente, con Monstruos Sonrientes y Kurdistán, y regresamos pues ya en la recta. Al final vamos a escuchar a esta banda de Pittsburgh, Silence, que sería como anarco post-punk o peace-punk, como ellos mismos lo llaman. Vamos a escuchar la primera canción, que sería Agony. Esto es una de sus últimas producciones, ¿no? La penúltima me parece, porque tienen una, sería The Calm Down Begun, como el inicio de la cuenta atrás. Pues vamos a escuchar rápidamente y regresamos para hablar un poco más de ello. Otra rápidamente de Silence sería Dreams of the Damned, el sueño de los condenados. Y bueno, pues esta habla sobre cómo en Occidente los platos están llenos de carne, queso y pan, mientras tanto en otro lado del mundo algunos se mueren de hambre, algunos están muertos, mientras un niño es gordo y saludable, en otro lado, el otro lado del mundo se defiende de las moscas. En fin, está muy buena la letra, es larguísima, pero bien vale la pena escucharlos y leer las letras de esta banda de beast punk, de post-punk, y como ellos dicen, una banda abiertamente política, con ritmos oscuros y melódicos, pero muy bien posicionada, como siempre decimos. Vamos a escucharles, regresamos ya para despedirnos. In the West, plates are filled with meat and cheese and bread. Meanwhile, on the other side of the world, some are starving, some are dead. Watch out, fat and healthy, while the other fends off flies. One visits the Chuck E. Cheese, the other withers away and dies. One gives their confirmation to the one true faith. The priest smiles at the young boy, the bigot justifies his hate. The old boys do their duty, the thinker contemplates. Life passes by the parishioner's life of servitude, what a waste. Reality's much more obscene. The world's colliding. Mientras el sol cortaba la neblina en la mañana del último día, me puse mi máscara de respiración y salí a ver qué podía ver. Un perro muerto acostado en el cuadrado, las toxinas estaban cubiertas, en su cabello enmarañado. Vi a un hombre con traje andrajoso tratando de vender unos zapatos. Escuché a uno de ellos decir, tengo que vender algo el día de hoy. Pero el dinero no valía nada entonces, de todos modos. El fantasma de Bakunin tocaba el piano y bebíamos como si fuéramos viejos amigos y canté una vieja balada mientras lo veía todo ardiendo. Y supe que era realmente el final. Salí de la plaza y caminé hacia el alambre de púas en el borde de la ciudad. Afuera había filas de soldados con uniformes desiguales manchados con sangre. Solo unos pocos tenían armas, el resto solo tenía cuchillos y palos. El comandante dijo, muévete, y se fueron caminando por el barro. Escuché a uno de ellos decir, realmente no sé contra quién estamos luchando hoy, pero un soldado es lo que soy de todos modos. Cuando se acercaba la hora de la noche, seguí una calle a lo largo de un muelle solitario. Olí el olor a humo acre y escuché el sonido de una turba enfurecida. Habían incendiado algunas tiendas. Humo que se espesaba en la neblina tóxica. Un coche de policía fue volcado, un hombre herido gritó adiós. Escuché a ese anciano decir, ¿por qué nuestros líderes no salvaron el día? Luego arrojó débilmente un ladrillo mientras se alejaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, encontré mi camino a través de un agujero en la cerca. Subí una colina y vi cómo el río flotaba junto a un cuervo y cómo aterrizaba en un árbol moribundo, y al ver algo aún salvaje me consoló. Me quité la máscara de respiración y volví mi rostro hacia el cielo oscuro y escuché mi propia voz decir, espero que este mundo pueda recuperarse una vez que nos hayamos ido. Entonces miré hacia abajo y la ciudad en llamas, y todas sus armas no pueden salvarla ahora, y sus oraciones no pueden salvarte tampoco. Y nos hicimos esto nosotros mismos, a nosotras mismas. El fantasma de Bakunin tocó el piano y bebimos como si fuéramos viejos amigos, y canté una vieja balada mientras le veía todo ardiendo. Sabía que era verdaderamente el fin, era el final. El fantasma de Bakunin, Silence. Esto fue Confrontación de Ideas. Lo escuchamos la próxima semana. Sun cut through the haze.